Yo soy Lilian González Chévez y soy miembro o asesor de salud de la CRAC, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. No sé si estén informadas, pero la policía comunitaria pretende, o es el nuevo proyecto que tiene, no ser exclusivamente policía e impartir justicia, ¿sí?, sino ampliarlo a otras áreas, sobre todo salud, educación, y medio ambiente, creo que es eso, y actividades productivas. Entonces, bueno, por eso yo soy miembro asesor de la Comisión de Salud de la CRAC. Bueno, en esta región es muy reciente que advertimos que, digamos, que se estaba iniciando que se inició el conflicto minero. Esto empieza recién en diciembre del año pasado, cuando la CRAC recibe a miembros de las compañías mineras que informan que van a hacer una ¿cómo se llama? Un vuelo de pájaro, una visita, ¿no? Y que tienen permiso de la Semarnat para hacer este vuelo, ¿no?, rasante, para pues ¿cómo se llama? Explorar el territorio, ¿no? Entonces, con eso la CRAC advierte, ¿sí?, que empieza a haber aquí en la región una situación de la cual no había conocimiento, ¿sí? Entonces, la CRAC tiene una buena estrategia, me parece a mí, porque actúa a dos niveles. Uno es a través de los medios de comunicación, sobre todo prensa a nivel nacional, algo de prensa internacional y obviamente periódicos regionales locales, ¿no? Donde denuncia que pues aquí en esta región se habían otorgado varias concesiones mineras, de las cuales las comunidades estaban en desconocimiento, ¿no? Entonces fue como todo un trabajo de investigación a los Sherlock Holmes, ¿no? Porque pues de no saber nada, ¿no?, a empezar a explorar de qué se trata el asunto, ¿no? Y entonces lo primero fue eso, de descubrir qué concesiones eran, ¿no? Entonces, efectivamente, si uno se mete a las páginas de la Secretaría de Hacienda, encuentra esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, bueno, ¿en qué territorios, no? ¿Cómo se llaman estas minas quiénes son, no? Entonces, así descubrimos que, sobre todo, desde Zapotitlán, Tablas, Acatepec, Malinaltepec y San Luis Acatlán, ¿no?, había concesiones mineras que abarcaban cerca de 80.000 hectáreas, ¿no? Entonces era una cosa impresionante de la cual nadie sabía nada, ¿no? Entonces fue así como la primera exploración sobre este punto. Y bueno, con la campaña que se hizo a los medios, ayudó a alertar, pues digamos, a un ámbito nacional más amplio, ¿no? Y a nivel de la región, lo que se hizo fue convocar. Ah, entonces ahí advierten que justo en Paraje Montero, ¿sí?, ya habían venido las mineras recientemente, meses antes, y habían obtenido una aprobación de la Asamblea Comunal, ¿no?, para empezar a explotar la zona. Ya habían hecho un contrato. Y sin ellos haber avisado a la CRAC de que esto estaba ocurriendo, ¿no?, a la policía comunitaria. Entonces, paradójicamente, aunque parezca una contradicción, este aniversario de la policía comunitaria se hace en Paraje Montero con el tema de minas, ¿sí? Precisamente porque Paraje Montero es la única comunidad, ¿sí?, que, digamos, tal vez por desconocimiento o tal vez por convencimiento propio, eso habría que preguntarle a los habitantes, ¿no?, pues ya tiene un contrato con las mineras, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues también la alerta se hace de mayor, porque igual pueden aparecerse en muchas otras comunidades, ¿no? Sin que la gente, aprovechando el desconocimiento de la gente. Entonces, lo que hace la policía comunitaria, apoyado por varias organizaciones, sobre todo el Centro Tlachinolan, ¿no?, y también por las universidades que están aquí, ¿sí?, la Universidad Intercultural, la Unisur, ¿no?, los chavos le entran muchísimo a promover esta información entre sus comunidades para tener más conciencia de qué significa esta cuestión de las mineras, porque pues cualquiera de nosotros de mineras no sabemos nada, ¿no?, ni qué significa ni qué implicaciones tiene. Entonces fue muy interesante que rápidamente hubo un trabajo de concientización que yo creo que es inédito en el país, en el sentido de que a través de la policía comunitaria convocan a todos sus comisarios, comisariados ejidales, y hacen una reunión justo en Paraje Montero, en el que les piden que den su parecer con respecto a la minería, ¿no? O sea, con respecto a la minería en sus comunidades, ¿no? Y es pues, muy interesante porque 36 comisariados ejidales, 23 comisarios, dan un rotundo no a la minería. La única comunidad que, digamos, no da este rotundo no es la única que ya había aprobado, que es justo donde se había hecho esa reunión, que es Paraje Montero, ¿no? Entonces es muy interesante porque lo inédito, o sea, cómo trabajan las empresas mineras a través del desconocimiento de la gente. Y en eso el Estado ha hecho un papel excelente, porque juega con la desinformación. ¿Quieres que nos vayamos allá? Juega con la desinformación. Entonces, claro, llegan las empresas mineras y lo primero que dicen es que te prometen, ¿no? ¿Qué necesidades tienen? No, pues que quiero un camino, quiero una escuela, quiero un puente, ¿no? Ah, sí, nosotros se los ponemos, ¿no? Entonces, con eso logran, y una lana, ¿no? Logran la firma, ¿no? Y una vez que tienes la firma, ya es muy difícil echar para atrás el asunto, ¿sí? Porque esta es una parte del procedimiento que les piden el gobierno a las empresarios. O sea, ellos tienen que lograr, o sea, ¿qué es lo que hace el gobierno? Lo que hace el gobierno, la concesión es del subsuelo, ¿sí? Pero para llegar al subsuelo necesitas aterrizar por la superficie, ¿no? Entonces necesitan la autorización de lo que ellos llaman superficiarios, así viene en la ley. Ese es el nombre para los dueños de la tierra, sean privados, ejidatarios o comuneros. El nombre es superficiarios, ¿no? Que suena así muy extraño. Entonces tienen que lograr una autorización por escrito de los superficiarios para poder acceder al subsuelo, que es la concesión que les otorgó el Estado, ¿sí? Entonces, ahí es la única manera, digamos, de defenderse antes de que entren, ¿no? Porque una vez que entran es bien difícil, ¿no? Eso es lo que hemos visto en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha logrado hasta ahorita y es el gran avance, y yo creo que por eso les digo es inédito en el país, porque claro, en el país donde hay un proceso organizativo autónomo que abarque diferentes comunidades de diferentes municipios, eso solo existe aquí, bueno, y bueno, en Michoacán también lo está intentando, ¿no? Con una policía comunitaria, etcétera. Entonces, eso es lo que ha permitido que rápidamente, si pensamos que eso fue, que se dio a conocer públicamente fue en enero de este año, ¿sí? Y ahorita estamos en octubre, y toda la gente de las comunidades donde van a asentar o pretenden que se asienten las mineras, ¿no? O sea, donde hay concesiones mineras, están informados de que esto está ocurriendo, ¿no? No hay todavía toda una información completamente para toda la gente, pero se ha hecho un trabajo de asambleas y de reuniones para que la gente esté informada, muy interesante, ¿no? Con el apoyo de mucha gente, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que ese es el gran avance. Digamos, lo inédito es que en muy corto tiempo, a través de un proceso organizativo como es la policía comunitaria, se ha logrado que las comunidades tengan información, ¿no? Información que el gobierno no se las va a dar. Recientemente el gobernador de aquí de Guerrero dijo que, bueno, lo que pasa es que la gente está muy desinformada porque hay gente externa que viene a darles información, ¿no? Claro, es que en ningún lugar del país les está dando nadie información, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que es importante. Mira, el impacto en el territorio, últimamente las minas son, o las propuestas de minas son minas a cielo abierto. O sea, nosotros cuando nos decían minas pensamos siempre en una mina subterránea, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, la tecnología minera ha avanzado muchísimo y entonces, más que seguir, ¿qué hacían las minas subterráneas? Pues seguían una veta, ¿no? Una veta metálica. Entonces, ya en el mundo vetas metálicas como tales ya no hay tantas, ¿no? Para explotar. Pero entonces la nueva tecnología ha permitido, a través de las minas a cielo abierto, que lo que hace es que arrasan, bueno, ahora te voy a contar. Imagínate este cerro, yo no sé si ahí va a ser la minera, ¿no? Lo primero que hacen es descubrir toda la superficie vegetal. Eso implica, para hacer el agujero de la mina a cielo abierto, tumbar todos los árboles y quitar todo subsuelo vegetal, ¿sí? O sea, lo tienen que rascar y dejar la piedra, como me dijo un promotor de salud. O sea, que dejan a nuestra madre tierra en los huesos, ¿no? Y me parece que tenía mucha razón. Bueno, entonces eso es lo primero que hacen. Entonces, aparte de de lo que significa el impacto ecológico en ese espacio, imaginemos a los pobres animales, o sea, en términos de vegetación el impacto es muy fuerte, en términos de los animales es muy, muy fuerte, también tienen que salir de la zona, pero luego imaginemos que llegan los camiones, son camiones de muy alto tonelaje, todos los que trabajan en las minas a cielo abierto, imaginémoslos en la infraestructura que hay aquí, que ya como la vieron, si la carretera Tlapa-Markelia está tan fregada como está, imaginémoslo con ese tonelaje de camiones lo que va a implicar, ¿no? La cuarta cosa es que para destruir el cerro y hacer el boquete de la mina a cielo abierto o atajo abierto, como se llama, ¿sí? Lo que utilizan son explosivos. Entonces los explosivos, para empezar, hay una parte de la parte de ruido, el impacto, digamos, ambiental también es sonoro, ¿no? Y también el polvo, porque cuando utilizas explosivos, pues lo que sale es un montón de polvo expansivo, ¿sí? Que daña la salud de la gente. ¿A través de qué? Bueno, en términos de salud individual, lo que te empieza a dar es conjuntivitis, ¿sí? Y problemas de la piel. Y la otra es que, ya que, digamos, hicieron el boquete, ¿no? Depende de que sea la mina, pero normalmente hacen una laguna, digamos, que es una especie de patio, alberca, ¿sí? En la que mezclan el metal que hayan extraído. Ah, bueno, perdón. Sacan, imagínate, esa es la nueva tecnología de las minas a cielo abierto, que en lugar de seguir una veta, lo que hacen es, ahora sí que sacar una tonelada de piedra. Y esa tonelada de piedra, tratarla químicamente, ¿sí? Para poder aislar el metal. Ese es el gran avance, ¿sí? Entonces, imagínate todo lo que tienen que destruir, porque son toneladas y toneladas de piedra. Por cada tonelada de piedra sacan 30 gramos de oro, ¿sí? Entonces, imagínate el impacto ambiental en términos de todo el tonelaje de piedra que tienen que triturar, ¿sí? Mandar a un patio donde van a mezclar con una sustancia química. Si es de oro la mina, lo que se mezcla es con arsénico, y el arsénico es una sustancia sumamente peligrosa, ¿sí? Un granito, digamos, un grano de arroz comparado con el polvo del arsénico es suficiente para matar a una persona, ¿no? Entonces, el problema es que una vez que sacaron el metal, extrajeron el metal de esa roca, ¿sí? La roca, ya vamos a decir, de desperdicio, ¿sí? La trasladan a otros patios, pero esa roca ya está infiltrada de sustancias químicas. Entonces, cuando llueve, ¿sí? Esto se infiltra, estas sustancias químicas se infiltran en el subsuelo, ¿no? Entonces, lo que dañan son los mantos freáticos o los ríos, porque cuando llueve todo el desperdicio va a dar a los ríos, ¿sí? Entonces, esto hace que en algunos lugares, como en Guatemala, en algunas minas, ya el agua de los ríos ya no sirve para lavar la ropa ni para bañarse, y antes lo usaba la gente para tomar, ¿no? Entonces, cuando se vaya, empiezan una serie de enfermedades de la piel que son efectos del arsénico, ¿sí? Entonces, vienen alergias que tienen que ver con el polvo y problemas dermatológicos. Eso los menos graves, ¿no? Entonces, el impacto ambiental y el impacto en la salud es muy fuerte, sobre todo en las minas a cielo abierto, pero también las otras. Lo que pasa es que antes no nos enterábamos de todo esto, ¿no? Pero lo que ha permitido la mina a cielo abierto con este avance de la tecnología es arrasar con todo para sacar el metal, ¿sí? Vamos a decir, esa es la tecnología, es separar un montón de piedra del metal precioso, ¿no? Entonces ya no tienes que seguir una veta. Ok, entonces, bueno, esos son los impactos, digamos, ambientales y de salud, pero luego vienen los impactos a otro nivel, ¿sí? Por ejemplo, una de las ofertas que hacen las empresas mineras a la gente es que dicen, es que usted va a tener trabajo en la mina, ¿sí? Pero en realidad las minas a cielo abierto no ocupan tantos trabajadores de las comunidades. Sí ocupan, pero no tanto, porque mucho del trabajo se hace, digamos, quienes más aprovechan una mina a cielo abierto son los que tienen la concesión del transporte, los transportistas, ¿sí? Que además las mineras no tienen su propia línea de transporte, sino contratan transportistas. Estos transportistas después se convierten en una estructura de poder de las mineras contra la población, ¿no? Porque como ellos no tienen un arraigo en las comunidades, o sea, para ser transportista necesitas tener capital, ¿no? Para tener un camión de ese tonelaje, pues necesitas mucho dinero. Entonces, la gente de la comunidad lo que le queda, pues es el trabajo de peón, ¿no? Que ganas en la mina 110 pesos. Eso es lo que se gana aquí. déjame recordar si son 110 pesos lo que ganan en las mineras, es lo que ganan cualquiera de los peones que están construyendo las carreteras aquí, ¿sí? O sea que no es que mejore su calidad de vida en términos de trabajo, ¿sí? Pero claro, para la gente de las comunidades, si les doras la píldora bien, dicen, ah, pues sí, es que ya voy a tener trabajo en la mina, me van a ofrecer por cada hectárea X dinero, no, pues sí me conviene, ¿no? A no tener trabajo y a no ganar nada por esa hectárea, pues entonces sí, implica que sí hay un beneficio, ¿no? Entonces, la otra cuestión es esa, ¿no? Que aparte de los impactos ambientales y de salud, empieza a haber un impacto en términos de que, bueno, los que trabajan en la mina, al final se vuelven en defensores de la minera, ¿no? Muchas veces contra la población, que ya no quieren tanto polvo, tanto ruido, enfermedades, contaminación de río, ¿no? Entonces empiezan las divisiones entre los pueblos, ¿no? Ese es el otro impacto y que ocurre entre los que se vuelven trabajadores de la mina, que son pocos, y los que no están trabajando en la mina y empiezan a ver sus efectos. Y bueno, pues esos son parte de las... Y todo el conflicto político, porque, por ejemplo, Paraje Montero ya aprobó, se viene la minera acá, pero puede ser que las comunidades aledañas vayan a recibir el impacto ambiental de esa de que se haya aprobado aquí. El gobierno de México, ¿sí?, no pide ningún porcentaje por lo que extraigas de la mina. Nada, es 0%. Argentina pide el 3%, Perú pide el 2.5%, ¿sí? México, 0%, ¿sí? Eso hace que México sea un paraíso para los inversionistas minería. Porque además, lo que cobra el Estado es de 11 a 111 pesos por hectárea. O sea, no importa si la mina es de oro o si es de cobre, ¿sí? Te va a cobrar igual, ¿sí? Por hectárea. La concesión del subsuelo, porque no te puede dar la concesión de la superficie, ¿no? Entonces, imaginemos todo lo que significa en términos de expoliación del país, porque se puede ir el total de la riqueza mineral al extranjero sin que México tenga, y esto está normado, o sea, si ustedes ven la ley minera, así está estipulado, ¿sí? El total de la riqueza se va. ¿Y qué es lo que tiene que pagar la empresa minera? Si es el primer año, 11 pesos por hectárea, y a los 10 años ya paga 110 pesos por hectárea. O sea, es un regalo, les estamos regalando el país, lo quisiera decir con otras palabras, pero como está grabado no lo puedo decir, pero le estamos dando las nalgas, pero así completitas, ¿no? O sea, sin pedir nada a cambio, eso es lo peor. O sea, no solamente que no beneficia a una comunidad local, ¿sí?, sino que no beneficia al país. ¿Por qué el Estado insiste en ponernos mineras? Porque lo que les venden los empresarios al gobierno es pues esta idea de modernidad, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, en Carrizalillo está la grúa más grande del mundo, ¿sí? Pero la dueña es Goldcorp, ¿sí? La empresa, la tercera empresa minera más grande del mundo en oro, ¿no? Y bueno, pues que esté ahí esa el que trabaja maniobrando eso, de todos modos gana una bicoca, ¿no? Y, no, pues es que es la gran tecnología, ¿sí? O sea, va a venir gran tecnología, pero para expoliar al país. O sea, ¿qué modelo de desarrollo estamos impulsando a través de esa visión, ¿no? Un modelo de desarrollo expoliador, ¿no? Que no deja riqueza en el pueblo, ni en el país. Gracias. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Te podemos dejar el...